punto de alcanzar la una del mediodía, vamos a quedarnos con más cuestiones de actualidad local. Como les anticipábamos anteriormente, entre otros asuntos, pues hoy vamos a avanzarles las actividades que están previstas para el próximo fin de semana, que además ha sido denominado por ese motivo por la Fundación Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía como fin de semana del petaquero, porque de hecho van a coincidir un amplio programa de actividades que ahora vamos a comentarles dentro de lo que es la sede del Centro Tecnológico, con motivo, ya decimos, el Día del Petaquero, y bueno, pues uniendo lo que es la clausura, por ejemplo, de ese máster en piel que se está celebrando, o nada menos que un encuentro a nivel nacional de artesanos, el sexto Encuentro Nacional de Artesanos del Cuero, organizado por Oficio y Arte, que sería la Asociación de Artesanos a nivel, como decimos, nacional. Así que vamos a comentar esas actividades que comienzan este próximo viernes, y para ello tenemos al otro lado del hilo telefónico al gerente de MOVEX, Javier Gallego. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Lo habíamos comentado además desde hace tiempo, porque se trata de un fin de semana muy intenso en torno a lo que son estas actividades, y por tanto, bueno, pues que venís preparando, planificando desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Sí, pues son actividades que veníamos, como tú bien dices, organizando desde hace ya algún tiempo, y que queríamos que coincidieran en un fin de semana para facilitar así el acceso y la participación de todos los ubriqueños, ¿no? Nos parecía además que hacerlo coincidir con el fin de semana en la semana del Día del Petaquero, pues era idóneo, ¿no?, para que celebrara así de alguna manera pues el día del petaquero, que como todos sabemos, pues la base de la industria en Ubrique, ¿no? Algunas de estas actividades pues las realizamos en colaboración con distintas instituciones, distintos organismos, pero digamos que la clave o el protagonismo queremos que lo tenga, como no, el marroquinero, que conozca un poco qué es el centro tecnológico, qué se está haciendo desde aquí y cuál es un poco la oferta de actividades de las que pueden beneficiarse a través del centro, ¿no? Hay una serie de actividades que son en abierto, podemos decir, para el público en general, y otras que ya forman parte de los inscritos en ese encuentro que comentamos, por ejemplo, ese encuentro de artesanos, ¿no? Sí, prácticamente la mayor parte de las actividades son en abierto y además de asistencia gratuita, con lo cual todos los que estén interesados se pueden pasar por aquí y podrán acudir tanto a las jornadas como a los seminarios, como a la feria que va a haber, el salón que va a haber de material y de componentes en abierto. Simplemente hay tres talleres que están hechos para los inscritos al Encuentro Nacional, que son demostraciones que van a hacer tres personas de la localidad sobre distintas técnicas, una de pieles exóticas a cargo de don Salvador González, otra de patronaje a cargo de Carlos López y otra de acabado y cosas sencillas, trucos sencillos que se deben conocer para la fabricación de piezas de piel, que es a cargo de Félix Sánchez, ¿no? Además de un taller de conformado y moldeado de cuero a cargo de José Luis Bazán. Estas cuatro, quitando estos cuatro talleres que sí son para los inscritos en el encuentro, el resto de actividades pues son en abierto y de asistencia gratuita. Pues vamos con ellas, si te parece, Javier. Por ejemplo, el viernes 31 de mayo llegaría la apertura de ese sexto Encuentro Nacional de Artesanos del Cuero, ¿no? Sí, el viernes comienza en horario de mañana, a las 11 de la mañana. Lo inaugurarán las autoridades locales, estarán el alcalde de Ubrique, Manolo Toro, y el presidente del centro, Cristóbal de Piña, e inauguraremos con un programa de jornadas que se llama Marca tu Piel, organizada en colaboración con el CADE de aquí de Ubrique, y donde fundamentalmente pues se va a hablar tanto de los servicios de Andalucía Emprende, para todos aquellos emprendedores, todas las personas que tengan en mente alguna idea y que quieran montar su propia empresa, su propio negocio. Va a venir un técnico también responsable de la Oficina Española de Patentes y Marcas para hablar del papel de la Administración en la protección del diseño industrial, para que todos aquellos diseñadores o personal que tenga determinados modelos que quiera registrar o quiera proteger, pues conozca un poco cuál es el procedimiento y con quién debe ponerse en contacto. Y luego pues le va a seguir una ponencia sobre la creatividad como factor clave para competir en el mercado de hoy en día, y que estará a cargo de Granada Barrero, que es una diseñadora industrial y socia de la Asociación de Diseñadores de Andalucía.

los bolsos que se han desarrollado durante estos tres meses. Todos los asistentes tendrán la oportunidad de ver y de poder tocar el trabajo final que han desarrollado. Y además, pues hay una serie de tres clases magistrales previstas, donde en lugar de hacerla solo para los alumnos del máster, pues todos aquellos que se acerquen hasta el centro, pues tendrán la oportunidad de oír de primera mano a Enrique Loewe, que ya ha pasado por Ubrique en varias ocasiones con motivo del máster, como a Pedro Mansilla, que dará una ponencia sobre moda, lujo y artesanía, así como el director, el presidente de Ágata Ruiz de la Prada, Fernando Aguirre, que hablará de la importancia del accesorio de moda en el momento que vivimos de la moda, y la autora del Universo del Lujo, Susana Campuzano, que vendrá a hablar de estrategias de branding en el accesorio de moda. Todo esto será el sábado por la tarde, a partir de las 5 de la tarde, y con una duración aproximada de unas 3 horas y media. Eso el sábado, por tanto. En concreto, en lo que son los 3 días... de este fin de semana, viernes, sábado y domingo, hay que referirse también a lo que es el espacio, actividades que se van a desarrollar en los laboratorios del Centro Tecnológico, ¿no? Sí, durante todo el fin de semana va a haber abierta una exposición donde participan empresas de maquinaria, de pieles, de herrajes, de herramientas, para que tanto empresarios como diseñadores o artesanos puedan venir y ver todo lo que ofrece, digamos, en la oferta que existe en torno al sector. Y nosotros vamos a realizar una serie de demostraciones, tanto la estación de lavado, teñido y secado, como la de envejecimiento, así como la de bordado y corte, y la de incrustación de cristal, para que todos los asistentes, por turnos de una media hora, pues puedan conocer tanto las instalaciones como las posibilidades que desde aquí se ofrecen, ¿no? Además, todo el centro va a estar, engalanado con las obras de nuestro pintor local de Agüera, que ha cedido voluntariamente, gratuitamente, una serie de cuadros para que estén expuestos y que permanecerán expuestos hasta septiembre, para que todos los asistentes, pues, durante el recorrido, pues, digamos, se les haga más agradable y puedan contemplar también esta exposición de pintura. La verdad es que, por tanto, coincidencia de varias iniciativas, varios eventos que se han querido hacer confluir precisamente con motivo de lo que es el Día del Petaquero. Sí, para nosotros teníamos claro que para la clausura del máster queríamos que coincidieran estas actividades y hemos intentado que coincidiesen fecha al máximo. En lugar de este pasado, que como el lunes era festivo, sabíamos, y era también la celebración de la romería, sabíamos que iba a ser complicado que se pasasen por aquí, por el centro, para esta serie de actividades, pero sí que justo después del fin de semana del petaquero, pues queríamos hacer coincidir las actividades de las que hemos estado hablando, para que el mayor número de personas de Ubrique puedan pasar por aquí y conocer un poco los resultados de las actividades que se están desarrollando. Así que encuentro de artesanos, la culminación también de ese máster en piel, y todo ello además en un escenario que ahora sí, ¿no? Podemos decir que incluso este fin de semana es un poco lo que es el arranque definitivo de lo que son las nuevas instalaciones del Centro Tecnológico de la Piel, ya a pleno rendimiento, ¿no? Totalmente, ya este fin de semana abrimos también la parte de los laboratorios para que se puedan visitar y además estrenamos, digamos, todos los audiovisuales, la fotografía y el material que acompaña de promoción, para que visitas turísticas puedan también visitar el centro y conocer de primera mano cómo se fabrica un artículo de piel y la historia, digamos, de Ubrique relacionada con la piel. Con lo cual, pues todos los asistentes de este fin de semana harán el recorrido que a partir de ahora harán las visitas que vengan al Centro Tecnológico. La verdad es que además es una forma, ¿no?, de que esa cantidad de agentes relacionados con lo que es el sector pues puedan comprobar la referencia a nivel del sector de la piel que existe en Ubrique con instalaciones como la del Centro Tecnológico, ¿no? Exacto. Hoy, sin más, tenemos ya por aquí a la directora de productos de Loewe, de una marca como Loewe. Tenemos a otra marca que se llama Vega Cárcer, que también está por aquí, que van a participar. Participan en el máster y están visitando el centro para empezar su prototipo, a desarrollar sus prototipos con el centro. El fin de semana, además, coincidiendo con todas estas actividades, tendremos a todos los profesores del curso, desde José Castro, diseñador de Desigual, a Nicolás Baudelé, diseñador del caballo, y que tiene ya su marca propia. Es decir, este fin de semana queremos que sea también un encuentro que sirva de encuentro, de lugar de encuentro el centro tecnológico para los empresarios de Ubrique y todos estos profesionales del mundo del accesorio de moda. Pues todo ello, insistimos este fin de semana. Nosotros, si te parece, Javier, el próximo viernes pues volveremos a contactar con vosotros para insistir, subrayar, ¿no?, las actividades en concreto que van a llegar cada día, el mismo viernes, como decíamos, un poco a modo de recordatorio, porque, bueno, sin duda es el evento en torno al sector de la piel más destacado por la confluencia, ¿no?, de actividades que van a tener lugar este fin de semana en nuestra población, muchísimas personas que van a llegar de diferentes puntos de España y, bueno, pues grandes profesionales en relación a la moda, al diseño y, en definitiva, al sector de la piel. Si te parece, para terminar, eso sí, insistir, ¿no?, en que, bueno, pues se trata de citas, eventos abiertos al público en general y que, por tanto, el Centro Tecnológico este fin de semana tiene las puertas abiertas a toda aquella persona que se quiera acercar por allí, ¿no? Totalmente. Lo único, he dicho que las puertas están abiertas y me están apuntando aquí que si bien las puertas están abiertas y se pueden acercar a cualquier hora, va a haber turnos para esas demostraciones, con lo cual, si en lugar de venir directamente alguien quiere llamar por teléfono o escribir un correo electrónico, pues ya directamente se le asigna el horario y el turno en el que hay hueco para poder hacer la visita y no tener que estar esperando. Pero como digo, va a haber todas las instalaciones abiertas y hay bastantes actividades para poder entretenerse durante todo el fin de semana. Bueno, vamos a quedar aquí, pero lo dicho, Javier, si te parece, hablamos el viernes, forma de recordatorio, con lo que son ya citas, cada una de las actividades en concreto, entre el mismo viernes sobre todo, y bueno, lo que llegará en definitiva el fin de semana, la última hora, sobre todas las visitas que además están programadas, más de un centenar, en torno a un centenar de participantes, por ejemplo, en ese encuentro de artesanos, y también coincidiendo con lo que es la culminación de ese máster en piel. Pues nos quedamos aquí, Javier, que gracias como siempre por habernos acompañado, y lo dicho, seguiremos atentos a lo que es este fin de semana con motivo del día del petaquero. Gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes.